Sí, Claudio y Gastón. Bueno, en realidad, hace instante nada más, Leandro Müller, desde el servicio de prensa del Sistema Integrado de Salud Pública, nos confirma primero el estado de salud del adulto. En este caso, la señora que conducía el auto tuvo traumatismo cervical, está internada en observación, pero en guardia. En principio, no es un problema de gravedad, pero va a quedar internada por el golpe recibido a la altura de la cabeza. El latigazo fue importante y más teniendo en cuenta que recordamos el accidente, Claudio. El vehículo que conducía, el Corsa, se fue cruzando de carril. Quien venía del otro lado, el camión de reparto de sodas Ives, el conductor Rubén Planes, pensó que iba a entrar a un garage, por eso no intentó correrse. Y en un momento determinado se le vino encima y ya fue imposible evitar la colisión. Algo le puede haber pasado a esta señora en el momento del accidente. Por ahora es traumatismo cervical, es el primer estudio que ya tiene definición en lo que es el Hospital Municipal Ramón Santamarina. En cuanto a los chicos, los dos fueron asistidos en el Hospital de Niños de Billy Blanco Villegas. Uno de 5 años y 3 meses va a ser dado de alta en esta misma tarde. El otro, el de 7 meses, el que el conductor del camión, Rubén Planes, nos contaba que como estaba atado y tenía signos de asfixia en el momento de estar atadito a la silla, lo retiró el propio conductor del camión de Ives. Bueno, fue trasladado también al hospital de niños, se le hicieron las evaluaciones correspondientes. Está en estado de observación, pero su cuadro es reservado de acuerdo a lo informado por, reiteramos, el área de prensa del Hospital Municipal Ramón Santamarina. Evidentemente el latigazo ha sido importante, cuerpo chiquito, pese a ir como iba con la silla en condiciones, evidentemente el fuerte choque, el fuerte impacto de frente del camión y el auto afectó al bebé. Esperemos que pueda recuperarse en las próximas horas. Bien, Beto, te agradezco la actualización y en un ratito, bueno, ya nos vemos por aquí por la radio. Dale, en un rato vamos por ahí. Hasta luego, un Abrazo. abrazo.